Hola, buenos días. Estamos aquí un sábado más y nos gustaría, bueno, pues compartir con vosotros un sábado lleno de actualidad y lamentablemente las residencias de personas mayores, en las que ya hay audios y correos que certifican que aparecieron fallecidas personas una semana antes. Estas personas que teniendo que ser trasladadas a hospitales para su atención. Desde la Comunidad de Madrid se prohibía ese traslado por no poder dar abasto con tanta persona enferma por la falta de medios y sanitarios. En la Comunidad de Madrid hay hospitales públicos prácticamente cerrados porque durante los últimos 20 años toda la inversión pública iba destinada a los conciertos con empresas privadas, cuyos hospitales en esta crisis del COVID-19 han hecho mutis por el foro y solo han atendido a quienes pagaban la atención. Es el modelo privatizador que siguieron igualmente con la educación pública, cierres de línea cada año, mientras el dinero iba por la para la concertada, hasta el punto de que en Madrid ya está repartido el alumnado al 50% entre la pública y la privada, pagada con dinero público. En Andalucía el proceso ha sido más lento y camuflado. Los recortes han llegado al personal y a la inversión en medios, tanto en sanidad como en educación. Paulatinamente hemos ido viniendo, viendo cómo las pruebas de imagen, radiografía, ecografía, personalidad, resonancia, TAC, etcétera, que no conllevan riesgo pero que dejan a las empresas privadas unos grandes beneficios, ha ido a parar a centros privados, como el caso de San Juan de Dios en Córdoba. Pero se podría extender a toda Andalucía. En educación hemos visto cómo se iban aumentando las partidas para la concertada, mientras cada vez se reducía el número de profesoras y profesores en la pública. El siguiente paso que faltaba en Andalucía, y para que el PSOE ha dejado una alfombra dorada para su ejecución, que lo ha puesto en marcha en el primer año de gobierno de la derecha. Igual que hicieron en Madrid, ya están cerrando líneas, clases y dándose a la concertada. Hoy escucharemos en este programa a los y las afectadas que ven cómo lo que el consejero Imbroda llamaba libertad de elección de centro se ha convertido, como ha ido anunciando desde el primer día la comunidad educativa, en la imposición a llevar a nuestros hijos e hijas a escuelas privadas pagadas con dinero público. No les está quedando otro remedio, como siempre, la libertad pervertida en palabras de lo que conllevan es una gran mentira. Esta semana las AMPA se han puesto en pie de guerra y el enfado ha sido tan enorme que ha conllevado una gran movilización de todas las madres y padres afectados. Está claro que estamos en tiempos en los que se vuelve a dar una nueva vuelta de tuerca para que los mismos de siempre, que antes estaban en el ladrillo y el asfalto, ahora se forren a cargo del erario público, a través de otros espacios como han sido la atención a mayores, la educación y la sanidad. Y encima, adoctrinando desde pequeñita nuestra juventud en valores absolutamente opuestos a la libertad, la tolerancia, la solidaridad y la democracia en general. Toca seguir luchando para que no se vuelvan a salir con la suya.